amigos y amigas, bienvenidos al Candedero. Buenos días, sí, bienvenidas al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí en Radio Vallecas. Y desde Vallecas saludamos a quienes nos escucháis semana tras semana desde Radio Vallecas o desde todas esas emisoras amigas que conectáis con nosotras o nos reponéis a lo largo de la semana. Así que un saludo para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Hoy os dejamos con algunos de los mejores momentos de los últimos programas. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Desde el 2 de octubre hay un barrio a 14 kilómetros de la Puerta del Sol que está a oscuras. Más de dos meses de oscuridad, pero no de silencio. Sus vecinas y vecinos han hecho oír su voz ante las instituciones responsables en las calles con sucesivas concentraciones. Empezaron frente al Ayuntamiento de Madrid, que a finales de octubre aprobó una mesa de emergencia para Cañada, de la que poco se sabe hasta la fecha. Después, frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Y ayer mismo, jueves 10 de diciembre, día por otra parte de los derechos humanos, de nuevo, ya van dos ocasiones frente a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Ludma Atmani, vecina de Cañada Real y miembro del grupo de lideresas de Cañada. Bienvenida, Ludma. Hola, gracias. Tras más de estos dos meses sin electricidad y con todas las puertas que habéis tocado, ¿ha habido algún avance para resolver la situación desde que hablamos hace un par de semanas? Bueno, pues que quiero decir que hemos tenido concentraciones en la Puerta del Sol, donde se coincidía ese día con el premio a Rafa Nadal, que le felicito desde aquí, pero sí que se quedó un masado de boca porque salió Ayuso corriendo y metió para adentro y cerró las puertas. Sin embargo, nosotros que éramos 400 personas pidiendo pagar la luz igual que todos los ciudadanos de Madrid, no nos ha hecho ni caso. O sea, nosotros somos ciudadanía de segunda mano, nos ha hecho sentir que no tenemos derecho a nada. Por otra parte, ayer que era Día Internacional de los Derechos Humanos, hemos hecho otra concentración frente a la Consejería de Viviendas, porque ya esta situación se está alargando, es crítica. No sé qué es lo que están esperando, a que haya muertos o a que haya una catástrofe en la Cañada para que nos devuelvan el suministro. Dejo bien claro que lo que estamos pidiendo es un derecho básico, donde se están violando los derechos a los menores, porque estamos tanto en el sector 6 como en el sector 5 sin el suministro eléctrico, donde hay 1.800 menores, 824 familias. Sí. Y lo único que están pidiendo esas familias es tener un contador de luz en su casa, igual que todo el mundo. No estamos pidiendo nada que no exista en este mundo. Nos parece injusto, indignante que Madrid esté todo encendido de luces y que yo en mi casa y todas las familias que son 824, donde hay 1.800 menores, no tengamos ni siquiera una bombilla. Las administraciones siguen diciendo que el problema es de sobrecarga del sistema. Sin embargo, estos problemas en el corte eléctrico así continuado desde el 2 de octubre no se producían antes de esta manera. ¿Por qué creéis vosotros que está pasando esto precisamente a partir de esta fecha? Bueno, Vale, voy a dejar bien claro este punto, porque al principio sí que nos dijeron que era por sobrecarga, nos lo hemos creído, no, hemos sido pacientes, hemos estado en nuestras casas, hemos durado 15 días sin salir, sin hablar y sin decir nada, teníamos la ilusión de que nos iban a devolver la luz. Nos han dicho, el comisario de la Comunidad de Madrid nos dijo que hay una posible conexión entre las dos, entre los dos sectores, que Naturgy estaba encargando de cortar esta conexión para que no hubiese sobrecarga, pero sin embargo nos han mentido, nos han timado, porque lo que estaban haciendo es poner la carretera aparte, porque la carretera, tanto la carretera como la gasolina Repsol que tenemos aquí al lado de la cañada, estaban tenían la misma línea que nosotros. Lo que han hecho es quitar la carretera que esté sola, quitar la gasolina Repsol y dejarnos al 5 y al 6 buscando salida. En vez de que haya sobrecarga, lo que nos han puesto son limitadores. Aquí no hay ninguna sobrecarga. Y voy a dejar una cosa clara. Están diciendo que hay sobrecarga sobre plantaciones de marihuana. Pues aquí no hay plantaciones, porque no renta que yo tenga plantaciones y que tengas que tener un generador pagando 4.000 euros. No es rentable. Entonces, hablando con gente especialista en marihuana, nos han dicho que eso no es rentable. Por lo tanto, es un engaño que se están haciendo. Aquí no hay plantaciones. Si hubiese plantaciones, han ido a más de 4 viviendas desmanteladas. Con lo cual, ahora mismo, no digan que eso de carga. Aquí lo que hay, mentira. Es una gran mentira, gran injusticia. Nos han puesto limitadores de luz para que cuando rearmen la luz, se nos caigan. Esa explicación que vosotros estáis apuntando de esa instalación del reconector de potencia, que supuestamente era para mejorar la situación, pero que, tal como tú dices, a partir de ese momento simplemente ha servido para que Cañada tenga más limitada la potencia y quede el barrio aislado y no reciban suministro eléctrico sus hogares. Claro, porque desde ese día que han puesto los limitadores, porque a nosotros sí que nos venía la luz intermitente. Ajá. Es que justo cuando han puesto limitadores no ha vuelto la luz. No ha vuelto, claro. En vuestras manifestaciones seguís reclamando que se respeten vuestros derechos, más en una semana como esta, en la que se celebraba, precisamente decíamos ayer, estamos grabando esta entrevista el viernes día 11, ayer se celebraba el Día de los Derechos Humanos y vosotros seguís pidiendo que se respeten vuestros derechos y en particular que se cumpla el Pacto Regional de Cañada Real que se firmó en 2017. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo de ese pacto con respecto a esta situación en particular? El pacto regional le han dado la espalda. No se está respetando nada. Está firmado, pero no se está respetando, no se está llevando a cabo. Tenemos derecho. Somos personas con derecho y que lo que queremos es pagar luz. O sea, yo no tengo derecho a tener un contado en mi casa y pagar mi recibo. Yo no tengo derecho a pagar lo que yo gasto. Pienso que sí, soy persona. O sea, yo tengo un derecho y yo pido tener un contador en mi casa. No quiero nada gratis. O sea, yo lo que gasto lo quiero pagar. Igual que todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué no nos quieren poner contadores? Queremos que nos den una razón. Y también quería decir que, porque habíamos escrito unas cartas al Comité de los Derechos del Menor, nos han mandado una respuesta de que les han llegado una queja y que van a hacer un comunicado a la Comunidad de Madrid, que porque está, o sea, porque está esta situación, y también van a involucrar a la pobreza extrema, porque lo que no puede ser es meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo no te digo que aquí hay gente que tiene, pero también hay gente que no tiene. Entonces, que haya salido Ayuso ayer hablando como estaba hablando, dirigiéndose a sus ciudadanos, porque somos parte de España, somos parte de la Comunidad de Madrid. Entonces, hablando de esa manera me parece indignante. Sí, te refieres, que venga y que nos conozca. ¿Te refieres a esas palabras en las que seguía culpabilizando del problema a las plantaciones de marihuana y, bueno, pues quitaba totalmente su responsabilidad y decía que tenía que actuar delegación de gobierno? Claro, es que me refiero a eso, porque lo que me parece una falta de respeto hacia nosotros, porque si ella pensase un poquito que venga, que nos conozca, y que y primero que si hay plantaciones de marihuana es por la culpa de la policía, que no hace su trabajo, no es por la culpa de la ciudadanía. Habéis hecho, comentabas, algunas acciones, como ese envío de cartas por parte de los niños al Comité de Derechos de la Infancia, y también mañana tenéis previsto, el sábado, día 12, tenéis previsto otra acción que también va a tener a los niños como protagonistas. Cuéntanos. Sí, hoy viernes 11 de diciembre hemos hecho un taller con los niños, porque todos los años hacemos un taller a esta fecha para escribir una carta a los Reyes Magos, pero este año se nos hace muy difícil porque los niños, quieras o no, sienten, también tienen muchas dificultades, saben la situación en la que están, por mucho que se lo queremos hacer entender, no lo entienden, por lo cual hemos escrito unas cartas a los Reyes Magos explicándoles cómo están sintiendo todos los niños y niñas de la Cañada Real. Y estas cartas, mañana día 12 de diciembre a las 5 de la tarde vamos a estar en la Plaza de Cibeles, donde van a leer estas cartas estos menores. Como esta entrevista se escuchará por primera vez el sábado, día 12, precisamente, pues esta tarde, vamos a decir, sábado 12, por la tarde a las 5, se leerán esas cartas escritas por los niños a los Reyes Magos, explicando cómo se sienten y sus deseos, ¿no?, para estos días. Luna, para terminar, también un llamamiento de apoyo, y es que, bueno, van pasando los días, el frío del invierno ya es una realidad diaria y las necesidades van siendo cada vez más importantes. Hace unos días nos llegaba un llamamiento desde la Asociación Tabadol que lanzaba, bueno, pues la necesidad de apoyo. Cuéntanos. Sí, hemos hecho un llamamiento de apoyo porque hemos visto que hay situaciones familiares precarias, gente que lo está pasando muy mal, hay gente que no tiene ingresos, hay gente que tiene muchos miembros de familia, por lo cual no tienen mantas, no tienen estufas, no tienen hornillos porque cocinan con la leña y no tienen calentadores para poder calentar el agua. Entonces sí que hemos hecho un llamamiento y para pedir un poco pues solidaridad con estos vecinos y que haya apoyo, porque pienso que somos vecinos de tanto de Rivas como de Vallecas. Pues si alguien quiere colaborar, ¿dónde puede encontrar la información? ¿Damos un contacto, una página web? Sí, nosotros nos podéis buscar por Facebook, Soy Cañada, y por Instagram igual, Soy Cañada. Soy Cañada. Pues de esa manera pueden entrar en contacto, conocer también esa campaña, y quien pueda y desee colaborar, pues también podrá hacerlo de forma concreta. Esperamos que el acto de mañana sea escuchado, al igual que todos los distintos acciones que estáis realizando. No sé si preguntarte a partir de ahora qué, además de lo de mañana, si tenéis pensado algún otro tipo de actuación para tratar de reivindicar de forma efectiva vuestro derecho a tener luz. Sí, es que yo creo que con el tiempo se nos irá ocurriendo cosas. Simplemente lo claro que yo tengo es no parar, seguir luchando y estaré. O sea, yo aquí en la Cañada tengo mi casa, mi hogar, y de aquí no me voy a mover. Lo que queremos es que se nos devuelva la luz y que nos pongan contadores, igual que todos los vecinos, para poder pagar mi factura. Y luego, por otro lado, lo que estamos haciendo, vamos a hacer una denuncia a los juzgados de guardia, denunciando esta situación, esta criminalización que están haciendo con todas estas personas. Le seguiremos la pista también a esa acción legal, y ya sabéis, aquí contáis con un espacio también para poder difundir vuestro mensaje. Un fuerte abrazo y mucho ánimo, Loutna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao. Tras más de 70 días sin electricidad, tras reiteradas concentraciones, reuniones con los responsables y técnicos que podrían resolverlo y sin respuesta a sus demandas, los vecinos y vecinas de Cañada Real, junto a los abogados del CAES, han interpuesto el pasado jueves 16 de diciembre una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a María José Sobrino, abogada de CAES. Bienvenida, María José. Hola, muchas gracias, Amparo. María José, ¿qué es lo que lleva finalmente a tener que realizar esta denuncia ante los juzgados? Lo que lleva a presentar finalmente esta denuncia es que los hechos ocurridos recientemente en los sectores 5 y 6, en la madrugada del martes al miércoles ingresaron 3 familias por intoxicación de monóxido de carbono a consecuencia de tener que recurrir a la utilización de estufas para poder calentarse a falta de suministro de electricidad. Entonces, bueno, pues estos hechos sumados a los que ya vienen ocurriendo, que ya nos venían anunciando el equipo de sanitarios que atiende a los sectores 5 y 6 de Cañada Real en su carta del 12 de noviembre, son el colofón para poder presentar esta denuncia. Es que desde entonces, en estos dos meses contamos con más de 40 personas intoxicadas de monóxido de carbono. Y los datos que hemos incorporado en la demanda, en los hechos, denunciábamos al menos unos 9 casos de personas que han sido afectadas por estas intoxicaciones, y entre ellos pues nos trasladaban los médicos que hay casos de bebés con síntomas de congelación, con necrosis. Tenemos el caso denunciado en este escrito de una niña de 5 años, de 3 años, perdón, que es electrodependiente, que depende de una máquina de oxígeno y de una máquina por la que se alimenta, y que son condiciones de habitabilidad, pues son las que le dan mayor esperanza de vida, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, en palabras de las médicas, a mí me trasladaban el dato de que si esta niña no tiene un buen suministro de corriente eléctrica en un mes, pues se le acortaría una media de 2 años de vida, ¿no? A esta persona. Le hemos puesto en conocimiento del juzgado de guardia de instrucción de Madrid estos hechos, que ya están produciendo muchísimas lesiones y muchísimo daño en los habitantes de estos sectores, afectando gravemente a su salud, y es lo que manifestamos. Se trata, María José, de una denuncia penal. ¿Qué derechos planteáis que se están vulnerando y qué es lo que se solicita en esa denuncia? Bueno, nosotros consideramos que se están vulnerando los derechos humanos, el derecho a tener los suministros básicos que hacen que tengamos una vida digna, entendiendo que estamos en un momento en el que nuestra sociedad es una sociedad electrodependiente. No podemos hacer una vida normal sin tener acceso a unos suministros básicos, sobre todo al suministro eléctrico, y lo que denunciamos es una vulneración de derechos fundamentales de estos habitantes. Lo que sí hemos valorado es que lo llevamos por vía penal porque consideramos que hay una posible comisión de varios delitos, de delito de coacciones, de delito del trato degradante a estas personas que viven en estos sectores, y de delitos de daños y de lesiones principalmente. Claro, es muy pronto porque esto se ha presentado recientísimamente, pero ¿qué esperáis de esta acción legal? ¿Cuáles serían los pasos y los tiempos que tiene una acción de este tipo? Bueno, se decide presentar esta denuncia en vía penal con la solicitud de medidas cautelares para que haya una intervención urgentísima, de manera urgente. Esta vía supuestamente garantiza, o entendemos que garantiza, que haya un establecimiento de estas medidas cautelares que solicitamos y que haya una intervención de oficio de manera inmediata para prevenir los posibles daños o prevenir más lesiones de las que se están produciendo ya. Nosotros lo que solicitamos como medida cautelar es que se libre oficio directamente a la Dirección General de Industria, de Energía y Minas y a la entidad Naturgy, que es la suministradora de suministro de electricidad, que se la requiera para que de forma inmediata se restablezca el suministro eléctrico. Y de forma subsidiaria, si hubiera que intervenir de manera más urgente por otra vía, que las entidades competentes pues establezcan los recursos y medidas necesarias y disponibles para que estas personas tengan luz de manera inmediata. Uh-huh. A partir de ahora, María José, ¿que tenéis algún tipo de acción prevista, reunión en los próximos días? Bueno, en los próximos días las entidades vecinales y el resto de entidades que trabajan en Cañada Real, pero sobre todo el movimiento vecinal, no deja de luchar y no deja de tener reuniones y de ir a presentar quejas y denuncias a todas las entidades y organismos disponibles. Mañana en concreto se van a reunir las entidades vecinales del sector 6 con los técnicos de pobreza infantil, ¿no?, para que puedan también analizar y ver la realidad que viven los niños y niñas de Cañada, que son más de 1.800 que están afectados por los cortes de luz. Pero no se deja de tener acciones, ya digo, y reuniones por parte de las vecinas, sobre todo de los 76, para poder solucionarlo de manera inmediata. Pues María José, esperemos que realmente estas medidas se impongan de forma absolutamente inmediata, como tú muy bien decías, es lo que se reclama con esa denuncia. Los juzgados tendrán que responder en breve y desde luego estos micrófonos seguirán a total disposición para poder informar de cualquier novedad que pueda producirse en esta vergonzosa vulneración de derechos que está ya prolongándose demasiados días. Así que muchísimas gracias por contárnoslo y sobre todo por ese trabajo que estáis haciendo codo con codo con las vecinas. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, María. Un abrazo. Hasta siempre. Filósofo de pieza de pensión, como vos decís, entre unos mates y la lluvia me escribís y te comprendo por primera vez, que te descubro, hermano, hoy. Será porque crecí, te entiendo claro cuando vos me hablas de la soledad y de la fe que uno apostó y no se da en esta cómica ruleta de vivir, que uno se ríe hasta de Dios. Al fin, ¿qué más le da? Pero en el fondo a uno le jode tanta cruz, tanto culo delataba, tanto Caín, tanto vacío esperando alguna luz, que uno no sabe si es de carne o aserrín. Así uno empieza a vivir en el ayer, entre las fotos de cuando uno era feliz. Más cruda que un poema de Tuñón es la realidad y aquel amor que uno mamó no sirve más. Ya lo ves, lo andan vendiendo por ahí entre jeringas de color. ¿La muerte es la verdad? Será tal vez que uno nació por la mitad en una era cruel, hablándole de libertad a los robots o prisionero con un canario cantor en una pieza de pensión, oyendo llover, pero en el fondo a uno le jode tanta cruz, tanto culo de la taba, tanto Caín, tanto vacío esperando alguna luz, que uno no sabe si es de carne o aserrín. Así uno empieza a vivir en el ayer, entre las fotos de cuando uno era feliz. Está con la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate. Qué bueno que está esto. Agroecología. Frente campechano de aquel vino, burlándose del... Tenemos por delante días tradicionalmente festivos en los que la pandemia nos obliga a repensar nuevas formas de relacionarnos y de celebrar que no pongan en peligro a los más vulnerables. Y la comida suele estar muy ligada en nuestra cultura a la celebración. Esta época del fin de año es tiempo también para hacer balance, para repensar nuestros hábitos, así que no podemos dejar pasar la oportunidad para hablar de todo ello con Pilar Galindo, nuestra habitual colaboradora en esta veterana sección de agroecología y consumo responsable. Bienvenida, Pilar. Buenos días, Amparo. Pilar, aunque este año serán seguramente unas Navidades diferentes, o deberían serlo, es frecuente que sean también estas fechas una época de excesos en comidas y en cenas. ¿Cómo afectan estos excesos a nuestro organismo? Bueno, yo creo que todos los años ha estado demostrado, este año no sabemos qué va a pasar, que después de las Navidades es cuando es el pico de la gripe. Porque le hemos dado a nuestro cuerpo más azúcares y más carne. Esos azúcares y esa carne están alimentando a las bacterias fermentativas de nuestro intestino y hemos reducido nuestra ingesta de frutas y verduras frescas, que es lo que alimenta a las bacterias fermentativas, que son las que se ocupan de, antes he dicho fermentativas y era putrefactivas, uh-huh. que son las que se ocupan en las fermentativas de proteger nuestro sistema inmune, porque transforman esa fibra que de la que se alimentan de los vegetales, de legumbres, todo lo que tiene fibra, todo el reino vegetal tiene fibra, y lo transforman en ácidos grasos para proteger nuestra pared intestinal, pero también tienen una consecuencia en proteger nuestro sistema inmunológico. Claro, si nuestro abuso de una dieta excesivamente cárnica y excesivamente azucarada de todo el año, le añadimos el periodo vacacional en el que vamos también a agasajarnos, pensamos que nos estamos agasajando más por abusar de comer y por abusar de determinados alimentos, pero justo lo que vamos a conseguir es que nuestro sistema inmune se deprima. Y entonces cuando se deprime y cuando baja sus defensas, pues entonces aparece que ante el frío pues nuestros catarros se agudizan. Y si además, como cogemos un poquito de peso, en lugar de hacer más ejercicio, pues hacemos menos, pues nos encontramos también con esa clave. Ahora no sabemos lo que va a pasar, porque claro, tenemos pandemia y tenemos gripe simultáneamente. Y bueno, todos los expertos están diciendo que ojalá no se combinen ambas. Por lo tanto, casi diría que más que nunca es importante que nuestras comidas y nuestras cenas tengan abundante fruta, abundante verdura y que procuremos no abusar de las carnes y sobre todo de los dulces y sobre todo de los azúcares añadidos, porque podemos tomar cosas que estén dulces y que estén ricas, tenemos que trabajar nuestra imaginación y también nuestra gastronomía para que no sea necesariamente azúcar añadido. que es el que está planteando el problema. Si tomamos los azúcares directamente de los productos de la naturaleza, no va a ser igual, aunque también hay que reducir su cuantía, obviamente. Es más, como siempre, más verduras, más frutas, más productos naturales, en lo más posible, lo menos cocinados posible. Pero ¿cómo aporta también la agroecología a esta protección extra que nos puede ser necesaria en estos momentos tan festivos, como nos estabas diciendo? Bueno, efectivamente estás dando otro dato, que es que evidentemente la alimentación ecológica y esas frutas y verduras, pero también incluso en las carnes, vamos a tener una mayor cantidad de vitaminas, de minerales y de nutrientes ricos para nuestro cuerpo, y se van a reducir las grasas inadecuadas. En el caso de las carnes, por ejemplo, las carnes que son convencionales tienen una proporción de grasa mayor que de la proteína. Nuestra compañera Dolores Raigón, en su libro de La nutrición ecológica, así nos lo muestra, pero también nos muestra, que son años de mucha investigación, las diferencias en vitamina C, las diferencias en minerales, y todo no solo es porque le hayamos puesto la palabra ecológico delante, sino porque son unas prácticas en ganaderas o agrícolas que están fortaleciendo, en primer lugar, el que todos los microorganismos del suelo, aquí volvemos a hablar de microorganismos, pues estén trabajando a favor de los nutrientes, a movilizar los nutrientes que tiene el suelo para ponérselos a disposición de la planta. Y a su vez, no les estamos echando los químicos que están haciendo que mueran esos microorganismos. Al igual que cuando tenemos necesidad de tomar antibióticos, pues toda la flora intestinal se va al garete. Entonces, por eso la química hay que ponerla en su sitio, y en el caso de la agricultura está demostrado ya que la agricultura ecológica es capaz de producir mejor y de producir incluso en las mismas cantidades, porque estás sacándole el mayor partido a esa fertilidad del suelo, en lugar de atacarla y que cada vez el suelo esté más muerto y por lo tanto más enfermo, y de enfermedad no puede salir salud nunca. En ese sentido, podemos comer menos y alimentarnos más, porque pueden tener más nutrientes los mismos alimentos. En la vitamina C en las naranjas está clarísimo, ahí me parece que hasta un 20% de diferencia. Hablo en cifras de memoria, porque no tengo los datos ahora mismo delante, pero recomiendo ese libro precisamente para poner en valor estas cuestiones. Y después y lo que decías en relación a, claro, estamos gastando además un poquito más en estas fiestas, siempre gastamos un poquito más en la comida, pues caray, a lo mejor nos podemos plantear que el mito este de que la alimentación ecológica siempre es más cara, que puedes pagar más, pero estás teniendo más nutrientes, con lo cual puedes comer menos y al final gastar menos, o reducir la proporción de carne y aumentar la proporción de frutas y verduras y tampoco te sale más caro. Pero si estamos en un periodo en el que no nos importa gastar un poco más en la comida, pues entonces podemos aprovechar para meter en nuestra mesa este tipo de alimentos que no estamos incluyendo de forma habitual a lo largo de todo el año. Pilar, por otra parte, hablando de mitos, es frecuente que se crea que es incompatible comer sano y disfrutar de un momento placentero en la mesa. Y en momentos de celebración, esto también forma parte de la cultura, y también forma parte ese placer compartido de una armonía en las relaciones. Desde la Garbancita Ecológica lleváis tiempo ofreciendo una sección de recetas y de cultura alimentaria para ir cambiando falsos mitos como este, y últimamente se insiste en el papel fundamental, por ejemplo, que tienen las legumbres. Yo me pregunto, ¿también en estas fiestas es posible hacer platos que sean saludables y placenteros? Desde luego. De hecho, los platos saludables son los más placenteros, porque si pensamos que nuestro organismo nos lo va a agradecer, que nuestra digestión no va a ser pesada y que además no vamos a acabar con esos kilos de más o con esa gripe que no queríamos tener, pues vamos a disfrutar mucho más. La cuestión es que tenemos una idea de que solamente cuando los platos tienen grasa, porque la grasa es muy palatable, entonces es cuando están ricas las cosas. Por eso abusamos de fritos, abusamos de comidas en las que esa fritura está embelleciendo el resto de los sabores. Pero, por ejemplo, las frutas y las verduras, cocinándolas menos, incluso comiéndolas crudas, nos vamos a encontrar que tienen mucho más sabor de lo que esperábamos. Podemos combinar colores y sabores en una alimentación de festejo, de agasajo a nuestros familiares, sobre todo en un momento en el que nos vamos a ver con los más cercanos, con los que estamos conviviendo, para no romper esa seguridad que necesitamos. Y bueno, pues podemos hacer platos más atractivos sin necesidad de que tengan de que renuncien a la salud. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, podemos hacer albóndigas incluyéndoles legumbres, incluyéndoles vegetales, y no hacer solo albóndigas de carne. Podemos poner algo de carne, evidentemente, en los días de celebración, pero que no sea el plato enorme. Podemos darle importancia a las frutas y las verduras en esa mesa, poniendo la lombarda, que siempre es tan tradicional en estas fiestas, ensaladas, o sea, aparecen muchas cosas, platos de fruta y verdura combinada de temporada, bueno, con cromatismo en la garrafita, casi cada semana en el desayuno que hacemos por las mañanas, estamos, aparte de haciendo una combinatoria distinta, estamos ofreciendo platos artísticos para poder decorar las mesas. O sea que aparecen muchas ideas y bueno, realmente tenemos un montón de alimentos en invierno, más de los que pensamos, que nos pueden dar una variedad enorme para poder disfrutar de sabores. Y ya digo, lo mejor es cocinar menos los vegetales, ponerles menos sal y que destaquen los sabores adecuados. Preparar alguna salsa con algún aliño que ayude a combinar esos sabores, procurar meter todos los colores posible y sobre todo el resto de días que no tenemos que festejar con nadie, llevar una dieta más adecuada y hacer actividad física. Eso es muy importante también. Esta época se ha hecho casi sinónimo de hacernos regalos y de hacer compras. Y nos preguntamos por la repercusión que las invitaciones a la compra electrónica, al consumismo y al consumo globalizado tiene para nuestra vida y para también nuestro planeta. ¿Es posible otro modo de consumo, otro modelo de compra y de regalo sostenible y solidario? ¿Por qué nos regalamos en esta época del año? Bueno, en realidad los regalos navideños tienen un pozo cultural previo del que viven y del que beben, que es las fiestas del solsticio de invierno y también de verano, pero ahora estamos en las de invierno, en el que se está celebrando el paso de una estación más cálida a un paso de una estación más fría. Con la estación más fría pues va a haber más incertidumbre con qué alimentos se van a poder tener y qué seguridad va a haber en esa alimentación. Estamos hablando, claro, de las culturas tradicionales en Europa, pues estaríamos hablando de vikingos, celtas, etcétera, ¿no? Romanos. Y entonces pues se hacían unas celebraciones que de alguna manera estaban planteando dos cosas. Por un lado, el que se acaba la estación que nos ha estado proporcionando alimentos abundantes, y antes de que empiece la estación en la que vamos a tener dificultades, pues vamos a tener una alimentación excesiva, digamos, para guardar para cuando no haya. Entonces, por eso el exceso de alimentos con grasa y con mucha riqueza nutritiva. Pero eso también estaba intentando compensar a aquellos que no tenían tantos recursos. Entonces, combinado con la alimentación que se acaba, estaba el repartir, el hacer intercambio, el donar cosas. Cada uno daba lo que podía. Entonces es un momento en el que las diferencias sociales parecen amortiguarse, que no atenuarse, porque no se está buscando precisamente acabar con la desigualdad, pero por lo menos sí intercambiar. Y eso es el tema de intercambios y de dones. Claro, se pedía con esos intercambios y con esas ofrendas pues que los dioses pues ayudaran a que fuera más favorable el invierno que se avecinaba. Entonces, y además ayudaba a estrechar lazos. Esa es la cultura de los regalos, en las que, bueno, pues luego ya la Navidad no está vinculada tanto a las dificultades de la tierra y de la estación, sino que, bueno, pues ha venido alguien que nos va a salvar, ¿no? Uh-huh. Eso es diferente, ¿no? Sin embargo, los dos están en... los dos modelos están incluyendo esa misma idea de apostar por la fertilidad agrícola cuando venga la primavera y tal. Por eso todos los alimentos en estas fiestas estaban mucho más cargados nutritivamente y al mismo tiempo se hacían regalos. Vivimos en una época que es muy diferente, porque claro, ahora ni hay esa limitación en la producción porque hemos globalizado, y ese es uno de los cuestionamientos. Tú no puedes comer lo que se te antoje, porque hay una parte del mundo que lo puede producir y que, como tienes poder adquisitivo suficiente, pues vas a neutralizar, digamos, esas dificultades. Precisamente el COVID-19 nos ha puesto un poco en nuestro sitio diciendo, no es tan fácil que vengan las cosas de cualquier lugar, sobre todo cuando se cierran fronteras. Entonces, nuestra idea de apuesta por lo ecológico no solamente es ecológico sin químicos y sin pesticidas, sino también pues aportar por la temporada y aportar por el circuito corto y por esa cercanía. Y hemos hecho una reflexión en el contexto de este periodo de solsticio de invierno y navideño para que quienes quieran hacer regalos trabajen con estas claves. Y en ese sentido, justamente frente a ese, bueno, intercambio globalizado y consumista, ¿qué hacemos los consumidores responsables ecológicos? ¿Qué se plantea desde La Garbancita? Bueno, estamos intentando que aparezca la alimentación ecológica como un regalo. En ese sentido, hemos preparado cestas diversas que cada uno puede escoger para agasajar a familiares y amigos. También hemos preparado alguna combinación de cosmética ecológica, que si el cuerpo por dentro necesita no meterle tóxicos, por fuera también, porque la piel penetra un montón a nuestro cuerpo y de hecho es el órgano más grande. Entonces está bien también el poder regalar productos. Ya sabemos que en las Navidades es la orgía de las cosméticas, pues buscar cosmética que no intoxique a nuestro organismo y que ayude a depurar. Entonces en La Garbancita trabajamos con varios productores ecológicos, además artesanos, que hacen muy bien las cosas. Y os podemos ofrecer este tipo de cosas también. Y luego, pues hace falta también la cultura nutricional, gastronómica. Ya os mencionaba antes el libro de Dolores Raigón, Manual de Nutrición Ecológica, que es un regalo de 700 y pico páginas, que cuesta 35 euros, o sea que no es un libro caro, porque tiene muchas imágenes y muchas ilustraciones para mostrar esto, pero al mismo tiempo es barato comparado con otros precios de otras cosas que vamos a regalar. Así que podemos aprovechar, si tenemos algún familiar inquieto o nosotros mismos nos queremos hacer un regalo cultural, precisamente aprovechando los días que a lo mejor tenemos vacaciones ahora, para poder leer con tranquilidad y prepararnos una estrategia, porque os quiero recordar que cada 10 años renovamos todas las células del cuerpo, con lo cual nunca es tarde para cambiar de hábitos. Así que, y con buenas recomendaciones y con buenos principios, pues puede ser un buen regalo. Aparte de la agenda de mujeres, que también tenemos, para tener un guiño a la parte del feminismo y otras muchas cosas que podéis encontrar en la web. Pero vamos, quería destacar sobre todo esto. Pues lo tienen todos estos regalos, Pilar: ecológicos, de temporada, solidarios, ecofeministas, educativos y a precios justos. Bueno, solo nos queda decir que si alguien quiere hacer este tipo de regalos, ¿qué tiene que hacer y dónde tiene que ir? Bueno, pues lo que tiene que hacer es mirar la página de la tienda de La Garbancita Ecológica y ver la oferta. Y nada, pues lo que sugerimos es hacer hacerse, si ya estáis apuntados a la tienda de la Barbacita Ecológica, podéis hacer vuestro pedido de cesta, y si no, pues lo que tenéis que hacer es registraros y poneros en contacto con nosotros y decirnos en qué momento queréis pasar a recogerla, o en el caso de que necesitéis un reparto a domicilio, pues ahí tendrá un coste añadido en función de la distancia que tengamos que recorrer, a donde tengamos que llevarlo dentro, obviamente, de Madrid, que es donde estamos, porque hablamos de cercanía también en ese aspecto. Pilar, pues muchas gracias. Los mejores deseos para el próximo año. Y seguiremos abriendo a esta sección de agroecología mes a mes para ir aprendiendo cada vez más de cómo ir protegiéndonos y protegiendo a los demás también a partir del cómo consumimos y de cómo nos alimentamos. Un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo, Amparo, y también decir que en estos días debemos acordarnos más que nunca de las mujeres, niños y personas que viven en Cañada Real, que llevan 70 y tantos días sin luz, y que a ver si la Comunidad de Madrid hace algo por dar la electricidad a un colectivo que le tenemos a 16 kilómetros del centro de Madrid y que está pasando frío y que están apareciendo ya enfermedades vinculadas a la falta de electricidad. Así que no podemos quedarnos solamente en lo que nosotros necesitamos, debemos tener esa mirada de solidaridad y apoyar una lucha que se lo merece. Justamente hace un ratito hablábamos de ello, así que está muy bien que lo recuerdes. Hasta la próxima, Pilar. Un beso. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Contando poderoso como es fino, la muerte por el corcho que le espera. Un, dos, tres, un, dos, tres. Quizás un hasta luego, cuando menos se hace tanto, cuando tanto se parece a menos. Esto es un adiós que deja pasar la luz y tiende en cuerdas sin acritud. ¿Dónde estarán las miradas que antes mordían? Mientes distantes calladas se dan por vencidas. Quizás esto es una bienvenida, la apertura hacia un nuevo lugar de ti en mi historia. A veces proyecto tu imagen en mi cabeza como una película y apareces junto al castillo que está en obras y que he decidido dejar en paz. El castillo en el que nos imaginábamos construyendo algo juntos, una torre de Babel, una receta vegetariana, un mueble de Ikea, una hija, yo qué sé, cualquier cosa. El espacio donde sembraríamos semillas y se abriría un sendero iluminado con una luz de otro planeta que daría el levante. Allí, junto a la obra de un castillo que comencé sin tu permiso, sin tus ganas, sin tu ayuda, y que por fin he decidido dejar en paz, proyecté tu cara sonriendo a cámara muy lenta. Mirando a lo lejos estabas, como sabiéndote infinito. Tu cara, qué cara, proyectada con los reflejos de lo que anhelaba que fuésemos y que nunca llegamos a ser. Y quizás ya no tenga palomitas, ni chocolate, ni tu abrazo, y las miradas que antes mordían ahora se tornan en blanco. Pero esto es una bienvenida en el adiós, y no me importa no volver a verte en años, morir sin poder darte la mano y quemar juntos la obra de aquel castillo que se me quedó pequeño después de matar al romanticismo. No me importa casi cruzarme contigo en todas las esquinas y jamás poder contarte que el otro día paseé por tu pueblo y tu pueblo olía a mi infancia, olía a mi niña, y comprendí tu acertijo, el enigma de tus palabras, comprendí el para qué, la brujería del camino. No me importa nada. Tengo el poder de evocar tu sonrisa lenta, renaciendo por mis huesos, navegando en mis costillas, tintineándome el cerebro. ¿Qué quieres que te diga? Si ya me sobra con eso. ¿Qué quieres que te diga? Si ya me sobra con eso. con eso. Esto es un adiós que se guarda en el recuerdo, que como otras muchas cosas solo supe ver como un reflejo. Esto es un adiós que quizás cambié y lloré, que ahora se proyecta en mi ser. ¿Dónde estarán las miradas que antes mordían? Mentes distantes calladas se dan por vencidas. Pa, pa, pa, para el quizás. Cerrar círculos, desencuentros, saber hablarle el deseo a la cara y encontrarte dueña. Aceptar firmemente que aún no estás preparada para muchas cosas y protegerte en ese miedo y respetarte en esa pena y volver a abrir el círculo para ver qué pasa. Cuando es fácil, sí me gusta despedirse. Saber que lo inevitable existe, que lo inevitable existe, que lo inevitable existe, que tú no estás tan lejos y cierro los ojos y acabar de descubrir que yo, cuando los abro, tampoco. No estoy tan lejos tampoco. Esto es un adiós, un porqué o solo hielo, que es efímero, es perfecto y a la vez es húmedo y resuelto. Esto es un adiós que se acepta contra luz, que crece y florece en el fruto de esas miradas clavadas que antes mordían. Antes calladas prosiguen su vida. Pa, pa, pa, para el quizás. Pa, pa, pa, para el quizás. Esto es un adiós, sin quizás, sin hasta luegos. Un adiós para esta historia, una puerta hacia lo nuevo. Y es por lo innato de amarte, por lo que ahora te suelto. Y es por lo innato de amarte, por lo que ahora te suelto. The landlord and his wife making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Y eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Holding hands at midnight, neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become.